Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. WikiLeaks founder Julian Assange is appearing in a London courtroom today. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, comparecerá hoy ante un tribunal de Londres a una semana de su arresto por orden internacional para enfrentar acusaciones de delito sexual en Suecia. Assange solicita libertad bajo fianza mientras libra una batalla contra su extradición a Suecia en medio del revuelo internacional por las últimas publicaciones de WikiLeaks de cables diplomáticos secretos de Estados Unidos. Se comenta que el Departamento de Justicia ha convocado un gran jurado federal para acusar a Assange por la publicación de los cables. Hoy la madre de Assange, Christine, habló públicamente tras una breve conversación con su hijo. Christine Assange dijo: "He's being held in the basement. Lo han tenido en el subsuelo de la cárcel, justo en medio de la prisión, en confinamiento solitario. Como madre pido al mundo que respalde a mi valiente hijo". Una petición online en apoyo a WikiLeaks lanzada por el sitio web Avaaz cuenta con más de 600.000 firmas. Entre los legisladores más destacados que se han ofrecido voluntariamente como garantes de la fianza de Assange se encuentra el cineasta estadounidense Michael Moore, quien afirma haber dispuesto $20,000 para su liberación. Hoy, en declaraciones para la televisión australiana, Julian Assange dijo: "Mis convicciones son fuertes, me mantengo fiel a los ideales que he expresado. Si hay algo que ha crecido durante este proceso, es mi determinación de que esos ideales son verdaderos y correctos". Un juez federal de Virginia dejó sin efecto un elemento clave de la reforma del sistema de salud del presidente Barack Obama por encontrarla inconstitucional. El lunes, el juez de distrito de Estados Unidos, Henry Hudson, determinó que el gobierno no puede forzar a los estadounidenses a comprar seguros de salud obligatorios, so pena de ser sancionados. Es la primera vez que un tribunal se pronuncia contra una parte de la ley de salud desde su entrada en vigencia a comienzos de este año. El fallo surgió de una demanda entablada por el estado de Virginia, uno de dos docenas que han presentado recursos contra esta en tribunales federales de todo el país. Sin embargo, se espera que el fallo tenga escaso impacto, ya que no impone un mandato judicial que suspenda la implementación de la ley. Por otra parte, otros dos tribunales han fallado a favor de la normativa en casos similares. Se espera que el debate en torno a la ley culmine en la Corte Suprema. El juez que entendió en la causa de Virginia, Jude Hudson, es copropietario de Campaign Solutions, una empresa consultora republicana que trabajó por la oposición a la reforma del sistema de salud. Entre los clientes de la empresa se encuentran Sarah Palin y John McCain. Publicaciones federales revelaron que desde el año 2003, Hudson obtuvo unos $108,000 en ganancias por su parte en la empresa. El Senado se encuentra a punto de aprobar el controvertido acuerdo fiscal entre el presidente Obama y los republicanos. El lunes, el Senado aprobó por mayoría abrumadora, 83 votos a favor y 15 en contra, finalizar el debate en torno a la medida y someter la votación final. Según el acuerdo, Obama acepta extender las reducciones de impuestos del gobierno de George W. Bush, que benefician a los más adinerados, y reducir los impuestos estatales a cambio de la extensión por un periodo de 13 meses de las prestaciones por desempleo y de un conjunto de deducciones de impuestos para estadounidenses de bajos o moderados ingresos. Según informó el periódico New York Times, al menos la cuarta parte de las reducciones de impuestos del acuerdo beneficiarán al 1% más adinerado de la población. El único grupo que verá sus impuestos incrementados será el de los trabajadores que perciben los salarios más bajos. En la Casa Blanca, el presidente Obama describió el acuerdo como una victoria de la clase media. Obama dijo: "Constituye una victoria sustancial para las familias de clase media de todo el país, ya que no tendrán que preocuparse más del gran ajuste fiscal del primero de enero. El acuerdo podría significar una esperanza para los millones de estadounidenses que han perdido sus puestos de trabajo, no por su culpa, al asegurarles de que no se verán repentinamente en medio del frío sin las prestaciones por seguro de desempleo con las que contaban". La medida pasará a la Cámara Baja si el Senado la aprueba, como se espera que haga hoy. Los diputados demócratas han manifestado su oposición al acuerdo y podrían procurar la modificación de las cláusulas referentes a reducir impuestos estatales. El debate sobre las reducciones de impuestos tiene lugar al mismo tiempo que las compañías más grandes de Wall Street se disponen a completar el periodo de 2 años más rentable que se tenga registro en relación a inversiones bancarias y comerciales. Según la cadena de noticias Bloomberg News, las compañías Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley generaron 93.700 millones de dólares durante los primeros 9 meses de 2010 y van camino a quedar un 10% por debajo del récord de 127.800 millones de dólares del año pasado. En forma colectiva, estas compañías absorbieron 135.000 millones de dólares del programa de subsidio de Wall Street y solicitaron préstamos en la Reserva Federal por miles de millones más. El tema de los representantes republicanos entrantes que ocuparán la presidencia de las comisiones continúa generando controversias previo a la asunción del nuevo Congreso el mes próximo. Se han citado palabras del próximo presidente de la Comisión sobre Servicios Financieros de la Cámara Baja, el congresista Spencer Bacus, de Alabama, al decir que los legisladores y reguladores deberían estar al servicio de Wall Street. En declaraciones para el periódico Birmingham News, Bacus dijo: "En Washington la opinión es que hay que regular los bancos y mi opinión es que Washington y los reguladores ocupan ese lugar para estar al servicio de los bancos". Poco después de las elecciones legislativas de mitad de mandato que lo llevaron a la presidencia de esa comisión, Bacus exhortó a un encuentro de los grupos de presión de la industria financiera para donar ampliamente a los republicanos en respuesta a la revisión propuesta por los demócratas de las regulaciones financieras. 3 soldados estadounidenses destituidos en virtud de la ley que prohíbe que haya miembros del servicio militar abiertamente homosexuales presentaron una demanda contra el gobierno federal. El lunes, estos soldados le pidieron a un tribunal federal de distrito de San Francisco que los reincorporara a las Fuerzas Armadas y que declarara inconstitucional la ley No Preguntar, No Decir. Esta demanda tiene lugar días después de que los senadores republicanos bloquearan la aprobación de una medida para revocar esta prohibición. El gobierno de Obama levantó una prohibición de las deportaciones a Haití. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dice que espera reanudar las deportaciones de los inmigrantes haitianos el mes que viene, a un año del terremoto que provocó la muerte de más de 300.000 personas. Grupos de derechos humanos criticaron esta decisión en medio de un brote de cólera, la violencia vinculada a las elecciones y la devastación dejada por el terremoto. En una declaración, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y el grupo Alternative Change calificaron a esta medida como inadmisible y agregaron: "La situación en Haití no ha mejorado, no mejora y posiblemente sea aún peor que cuando se detuvieron las deportaciones en las semanas posteriores al terremoto". Nueva York se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en imponer una moratoria parcial de los procesos de perforación conocidos como fracturación hidráulica o fracking. El gobernador saliente, David Paterson, emitió una orden ejecutiva prohibiendo la fracturación hidráulica hasta julio del año que viene. Una campaña de base presionó para que se aplicara la moratoria por su preocupación de que las perforaciones puedan contaminar las reservas de agua de la ciudad de Nueva York y otras áreas. No obstante, la orden de Paterson se aplica únicamente a los pozos horizontales, no a los verticales, que han estado relacionados con la contaminación en Pensilvania y aún están siendo sometidos a una revisión ambiental. El lunes, quienes se oponen a la fracturación hidráulica llevaron a cabo una protesta frente al Senado Estatal de Nueva York. El actor y director Mark Ruffalo celebró la moratoria, pero exhortó a los activistas en contra de las perforaciones a seguir con la lucha. Mark Ruffalo dijo: "Somos el primer estado de la nación, la primera nación del mundo en pronunciarnos en contra de los peligros de la fracturación hidráulica. Creo que es muy importante que entiendan que ustedes lo hicieron. El sistema funciona, millones de dólares ingresaron contra nosotros, el duro trabajo que hemos estado haciendo, y aún así lo superamos. No me interesa cómo los demás califiquen esto. Nosotros ganamos, pero este es el primer partido decisivo, y aún tenemos muchos partidos por delante". Backers of low power FM community radio stations, quienes apoyan a las emisoras de radio comunitarias de FM de baja potencia, protestaron frente a la Asociación Nacional de Difusoras, NAB por su sigla en inglés, el lunes para exigir la aprobación de la ley de radio comunitaria local antes de fin de año. Este proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara Baja, pero se pusieron trabas secretas al mismo en el Senado. El lunes, miembros del proyecto radial Prometeo acusaron a Gordon Smith, el director de la Asociación Nacional de Difusoras, de organizar las trabas secretas. Como parte de la protesta, los manifestantes utilizaron aros de hula hula e hicieron malabares frente a las oficinas de la NAB, coreando: "Dejen de obligarnos a hacer malabares". Entre las personas que hablaron en la manifestación se encontraba Verónica Dorsey, del grupo United Workers. Dorsey dijo: "We are here because we are supporting estamos aquí para apoyar la expansión de la radio comunitaria a todas las ciudades, todas las localidades de Estados Unidos. Las grandes difusoras de la Asociación Nacional de Difusoras y sus amigos del Senado bloquearon la ley de radio comunitaria local. Por eso le decimos a la Asociación Nacional de Difusoras, dejen de obligar a la radio comunitaria a hacer malabares para lograr su cometido. Cinco activistas por la paz fueron declarados culpables de una acción antinuclear del movimiento Plowshares en una base naval del estado de Washington en noviembre de 2009. Los activistas abrieron un agujero en una cerca para acceder a la base naval Kitsap Bangor. Mientras caminaban por el terreno de la base, dejaron un rastro de sangre y golpearon la calle. También golpearon las cercas y esparcieron semillas de girasol por toda la base. Esta base es utilizada para el mantenimiento de misiles nucleares Trident, transportados por submarinos estadounidenses. Dos de los acusados, una monja y un cura, tienen más de 80 años de edad. Las sentencias se pronunciarán en marzo. Kuwait está tomando medidas enérgicas contra la cadena satelital Al Jazeera por su cobertura de un ataque policial en una concentración de la oposición. Al Jazeera dice que las autoridades de Kuwait cerraron su oficina y le retiraron la acreditación luego de que la cadena transmitiera imágenes de oficiales de la policía golpeando a activistas de la oposición. Kuwait dice que Al Jazeera fue censurada por interferencia en los asuntos internos del país. El gobierno australiano presuntamente se distanció de las opiniones de Estados Unidos y sus aliados con respecto al programa nuclear de Irán. Cables estadounidenses publicados por Wikileaks indican que las agencias de inteligencia australianas consideran el programa nuclear de Irán como un elemento disuasivo ante la amenaza de un ataque militar por parte de Israel y Estados Unidos. Dichos cables indican que los funcionarios australianos también habían expresado su preocupación por la posibilidad de un ataque militar unilateral contra Irán y se negaron a calificar a Irán como un estado delincuente. Republican National Committee Chair Michael Steele. El presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Steele, anunció que planea postularse a la reelección. Cuatro candidatos ya anunciaron sus planes de reemplazar a Steele como líder del Partido Republicano. Y el veterano diplomático estadounidense Richard Holbrooke falleció a los 69 años de edad. Holbrooke trabajó durante cuatro gobiernos demócratas desde el mandato del presidente Lyndon Johnson. En una declaración, el presidente Obama elogió a Holbrooke como un verdadero titán de la política exterior estadounidense que será recordado por su diplomacia incansable, el amor al país y la búsqueda de la paz. A pesar de ser muy respetado en Washington y el ámbito de los medios corporativos, Holbrooke fue criticado en otras partes por implementar y apoyar las políticas estadounidenses que provocaron la muerte de miles de civiles. Como secretario de Estado adjunto durante el gobierno de Carter, Holbrooke supervisó los cargamentos de armas a las Fuerzas Armadas indonesias mientras éstas asesinaban a un tercio de la población de Timor Oriental. En 1980 jugó un papel importante en el apoyo del gobierno de Carter a una represión militar surcoreana contra un levantamiento a favor de la democracia en la ciudad de Gwangju, que provocó la muerte de cientos de personas. Durante la década del 90, Holbrooke fue considerado una de las figuras clave en el desmantelamiento de Yugoslavia. También fue un destacado defensor demócrata de la decisión del gobierno de Bush de atacar Irak en 2003. Holbrooke fue el principal enviado del presidente Obama para Afganistán y Pakistán hasta su muerte. Según el Washington Post, los familiares dicen que las últimas palabras que Holbrooke le dijo a su cirujano pakistaní fueron: «Deben detener esta guerra en Afganistán». Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.